Y hoy vamos a completar ver los tres primeros grados de la oración. La semana pasada trabajamos el tema de la oración de meditación, que es el segundo grado. Y vimos las características, sobre todo los dos métodos más conocidos, la lectio divina y la meditación ignaciana, para vivir esa meditación del orante o la lectura orante de la palabra. Y el punto más importante, podríamos decir, de todo el tema que trabajamos, es que hay que tener en cuenta que cuando uno lee y medita, ya sea la palabra, alguna lectura espiritual, algún texto que tenga que ver con la doctrina católica y demás, en ese momento y con ese trabajo o acción, todavía no estamos orando, no estamos en oración. Esto es lo más importante, porque a veces hay alguna confusión, sino que esa meditación de la palabra, por ejemplo, es el paso previo y el paso que nos prepara interiormente para luego entrar en la oración. No olvidemos siempre la definición tan sencilla de lo que es la oración, que lo vimos el primer día. Es nuestro diálogo amoroso con Dios. Es una conversación con Dios. Si yo estoy meditando, leyendo y meditando la Biblia, no estoy conversando con Dios. Como veíamos la semana pasada, estoy empezando a escuchar lo que Dios me quiere decir a través de esa palabra. Y estoy empezando a meditar y a recibir. No solo es una lectura, sino es una apertura a recibir lo que Dios me quiere decir. Pero hasta ahí no entré en un diálogo, estoy empezando ese diálogo, preparándome. Entonces, cuando recibo la palabra, la medito y empiezo a encontrar y sentir lo que Dios me quiere decir, viene mi respuesta a esa palabra a Dios, que es la oración propiamente dicha. Entonces, esto es muy importante para tenerlo en cuenta. Solo el hecho de leer la palabra no significa que estoy en oración, sino que estoy empezando a preparar mi oración. Y a medida que se va avanzando en la oración, en la meditación de la palabra, como paso previo a que luego surja esa conversación y surjan los que llamamos los afectos, los sentimientos hacia Dios, la acción de gracia, el pedido de perdón, la alabanza, etc., hay como un pasaje a medida que se avanza en el cual la meditación se va haciendo cada vez, podríamos decir, más breve, más corta, la necesitamos menos y nos resulta más fácil entrar directamente en el diálogo con Dios, sin mucho preámbulo, diríamos, porque ya estamos como preparando nuestro día y nuestra vida a ese encuentro con Dios. Y esto precisamente es cuando ya predomina en la oración la vivencia de ese diálogo, todos los afectos que surgen, es lo que se llama oración afectiva. Por lo tanto, acá es muy sencilla la definición. Es la oración donde predominan los afectos de la voluntad por sobre el razonamiento de la inteligencia. Entonces, no hay un comenzar y un terminar la oración de meditación, sino que es un paso que se va dando naturalmente. Al principio a lo mejor necesitamos meditar bastante la palabra para que surja en nosotros, digamos, la materia de esa conversación, de ese diálogo con Dios. Pero si a medida que avanzamos en nuestra experiencia de oración, avanzamos en una lectura y meditación de la palabra, va a ser mucho más fácil y sobre todo cuando vamos a orar, que es nuestro encuentro con Dios, y ya anticipadamente nos vamos preparando y pensando en que vamos a tener ese encuentro, en las cosas que tengo ganas de decirle al Señor en esa oración, es mucho más fácil, por así decirlo, entrar en la oración y zambullirse directamente a la presencia de Dios y al diálogo con Él. No hay, es una transición que uno no se va dando cuenta, pero que la ve en la práctica. Es decir, en la oración afectiva lo que predomina son todos los afectos o sentimientos que surgen de esa presencia de Dios. Y ya no estamos tanto lucubrando y pensando, meditando cosas de Dios, sino ya vamos al diálogo con Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta? Y nos damos cuenta porque necesitamos menos tiempo de una lectura o de una palabra y directamente, como decía, nos zambullimos a ese diálogo y esa presencia con el Señor. Al respecto tenemos que considerar algo que a veces produce cierta confusión y es la diferencia entre lo que llamamos afectos o sentimientos y lo que se suele llamar emociones o pasiones, porque las dos las vivimos en la oración. Las emociones o pasiones son reacciones no racionales de nuestra naturaleza sensitiva que nacen de lo que es captado por nuestros sentidos. Que es algo no racional, que no tenemos tiempo de pensar. Frente a una situación, reaccionamos, una situación captada por nuestros sentidos, reaccionamos en función de lo que estamos captando, sin pensar. Esa es la forma normal y habitual en la cual o bajo la cual actúan todos los animales. Perciben algo, percibo algo que se me viene encima, que me quiere atacar, y entonces reacciono con diferentes pasiones. Puedo escaparme si puedo, puedo enfrentarlo. Y nosotros también, si viene corriendo una persona con un garrote que vemos que nos quiere pegar, no nos quedamos. A ver, este señor que viene corriendo tiene un palo en la mano y parece que tiene la intención de romperme la cabeza. Entonces, ¿qué hago? No, o sea, no reaccionamos en forma racional, sino por una pasión o una emoción que nos hace actuar en el momento, sin pensar. ¿Se entiende la diferencia? Bien, es decir, todas las emociones o pasiones nacen de nuestra sensibilidad, básicamente a través de todos nuestros sentidos, de lo que captamos, y son reacciones no racionales. En cambio, los sentimientos o afectos nacen de la voluntad y son racionales, porque surgen en función de lo que pensamos e impulsan a la realización de actos concretos. Vamos a ver como ejemplo. Por ejemplo, algo que tiene el mismo nombre, en general tiene el mismo nombre, las emociones o los sentimientos, el amor. El amor como pasión o emoción es la atracción hacia algo que me gusta y que es bueno, o creo que es bueno para mí. La comida, la atracción sexual, el poder descansar en un lugar cómodo y confortable, y todas las cosas que producen el amor, o sea, la búsqueda de eso, en los animales y en nosotros. En cambio, el sentimiento racional, en este caso el amor, ya incluye una meditación y una preparación a través de nuestra inteligencia. No es solo lo que es agradable y nos atrae por los sentidos, por nuestros propios instintos, sino a través de nuestro pensamiento. Entonces aparece el amor como un sentimiento donde aparecen las virtudes, donde aparece toda la parte intelectual. Puedo amar no solo por lo que capto por los sentidos, sino por lo que es, por ejemplo, otra persona, cómo es respecto a su interior, a la riqueza espiritual. Y ahí aparecen después lo que se eleva como afectos por la gracia, que son los que producen las virtudes cristianas. El amor como caridad, el amor de Dios, que está por encima del amor como sentimiento humano, y todo lo que ustedes quieran, la humildad, la mansedumbre, son todas actitudes y sentimientos interiores que también produce la gracia. Pero, ¿cuál es el tema fundamental? Que cuando nosotros oramos, nosotros no somos espíritus puros, ya lo hemos hablado y lo tenemos claro, tenemos un cuerpo unido a nuestra parte interior. Entonces, en cualquier circunstancia, aún en la oración, nosotros tenemos experiencias sensibles, experiencia a través de los sentidos, y que de hecho muchas veces también tocan nuestro físico. En la oración puede suceder que tengamos experiencias de calor, de frío, de palpitaciones del corazón, de lágrimas, de una repentina alegría que no podemos explicar. Es decir, son sentimientos, emociones que surgen y que también tocan y afectan a nuestro físico. Y justamente Dios aprovecha y utiliza esas emociones, podríamos decir, que surgen de la vida espiritual, que tocan nuestros sentidos. ¿Por qué? Porque es la manera de alejarnos de las otras pasiones y emociones que nos atraen las cosas del mundo, que también producen ese tipo de reacciones, ¿eh? Entonces, es como que al principio, todos los autores espirituales coinciden, al principio, el primer caminar de la vida espiritual, aparece mucho estas emociones que sentimos por la presencia de Dios, por la oración, ¿eh? Y son buenas y son aprovechadas bien por el Señor, para atraernos y para separarnos de las cosas del mundo. Podríamos decir, son cosas que en muchos casos producen la famosa adrenalina, ¿eh? Que se habla tanto, de buscar la adrenalina y demás. Pero el paso más importante, en definitiva, para entrar y lanzarse a la oración afectiva es estar atento. Y cuando llega un momento que, si estamos leyendo, meditando alguna palabra o algo, surge en nosotros la necesidad de un afecto, de darle gracias a Dios, de pedir perdón, de interceder por otra persona, dejar de lado la meditación, dejar de lado si estamos leyendo algo, y dejarnos llevar por ese afecto que nos lleva a esa conversación íntima con Dios, ¿eh? No tenemos que aferrarnos, no. Si yo empecé a leer estos versículos de la Biblia, hasta que no los termino, no empiezo a orar ni a hablar con Dios. No, hay que dejarse llevar. Y muchas veces va a ir sucediendo que a medida que avancemos va a ser cada vez más frecuente ese sentimiento de volcarme rápidamente a esa relación afectiva, porque es una relación afectiva con Dios. De hecho, la oración afectiva se vive como cualquier otra oración. Se puede vivir diciendo cosas en voz alta, en silencio, hablando interiormente. Normalmente no hacen falta muchas palabras, ¿eh? Estar ahí sintiendo la presencia de Dios y hablando con Él, a veces simplemente, a lo mejor, repetir el nombre de Jesús o algo que a nosotros nos haga sentir esa presencia. Vamos a ver las ventajas que trae la vivencia de cada vez más profunda de esta oración de los afectos. Primero, produce una cercanía con Dios más íntima y profunda. De hecho, si estoy más tiempo en la oración viviendo afectos hacia Dios, expresándolos de alguna manera, viviendo lo que es realmente la oración, de suyo cae, de maduro, que cada vez nos vamos a sentir más cerca, en una intimidad mayor con Dios, ¿eh? ¿Cuál no quiere decir que si estoy meditando la palabra está mal? Pero todavía no estoy viviendo, insisto, ese diálogo amoroso con Dios que vivo a través de la oración afectiva. Después produce el desarrollo de las virtudes cristianas. Las virtudes las recibimos con la gracia, con el bautismo. Pero no crecen automáticamente, sino que nosotros tenemos que poner nuestra parte y practicarla. No somos humildes por nacimiento, sino que tenemos que practicar la humildad. No somos mansos por naturaleza, algunos más, otros menos. Tenemos que practicarla. Y lo que más nos cuesta, venciendo nuestro amor propio, nuestro egoísmo, es la caridad y el amor a Dios y al prójimo. Entonces, todo eso son ejercicios, que no lo hacemos con nuestra fuerza, lo hacemos con la ayuda y la gracia de Dios. Entonces, cuando tenemos una oración afectiva donde todos esos afectos y esa conversación con Dios nos genera propósitos concretos, propósitos de cambio, propósitos de perdón, propósitos de crecer más en nuestra vida espiritual, eso hace que busquemos y sea más fácil practicar las diferentes virtudes según la circunstancia y la necesidad de cada uno. Por eso nos ayuda al crecimiento. Y Por último, nos prepara para los grados de oración superiores, que ya los comentaremos, pero básicamente, después de estos tres primeros grados que vimos, el rezo, la oración vocal, la meditación y la oración afectiva, vienen cuatro o cinco grados, según los diferentes autores, que ya pertenecen a otro tipo de oración, que se suele llamar la oración mística o la oración de contemplación, que son grados crecientes, que eso nos quedará para los que quieran y puedan para la segunda parte del curso. Bien, esto entonces son las ventajas de la oración afectiva. Con esto nos quedamos o terminamos para esta primera parte lo que serían los grados de oración. Lo que les quiero decir es que miremos un poco el tipo de oraciones, para hacer algo práctico, que hemos tenido a lo largo de este curso. Y vamos a ver, si las miramos, si las pensamos un poco cómo fueron, vamos a encontrar estos tres grados de oración. Porque cuando acá rezamos y oramos juntos, por ejemplo, tenemos oración vocal. Básicamente lo hacemos orando con las letras de las canciones. Es una oración vocal muy linda y la hemos ido como practicando porque es muy buena. Nos hace meter muy bien en una oración donde le estoy diciendo cosas a Dios a través de la letra de las canciones. Y lo estamos yendo todos juntos, diciéndole lo mismo al Señor. La parte previa de todos los encuentros, donde tenemos una charla, una enseñanza, trabajando generalmente sobre la palabra de Dios o sobre aspectos de la doctrina católica, es lo que podríamos llamar la meditación previa, que nos va preparando para después tener ese encuentro con el Señor. Y cuando entramos a la oración propiamente dicha, ¿qué hacemos? Dejamos casi solamente que surjan los afectos. El deseo y la vivencia de la adoración, de la alabanza, hemos hecho oraciones con peticiones, la oración infalible, ¿se acuerdan? Damos gracias y cada uno ahí ya personalmente y juntos como grupo tenemos básicamente una oración de afectos, no estamos inventando nada. Se dan cuenta como que la vivimos naturalmente. Hoy es como que a lo mejor estamos explicando un poco desde el punto de vista más teórico y conceptual, que es lo que hemos ido viviendo. Pero eso lo hemos hecho todos los encuentros. La oración que vivimos es básicamente una oración de afectos. Hoy, que vamos a tener la posibilidad de orar frente al Santísimo Sacramento expuesto, ni hablar. Los afectos nos van a inundar, nos van a desbordar. Vamos a juntar todos los que hemos ido teniendo a lo largo del curso. Bien, con eso terminaríamos esta primera parte. Nos queda brevemente algo que figura ahí en las hojitas como apéndice. Que es la posibilidad de armar cada uno de nosotros un plan de vida de oración. Esto ya lo vimos, plan de vida de oración. ¿Qué es esto? Dice acá, implica no orar cuando pueda o cuando encuentre el tiempo, sino fijar días y momentos específicos para la oración compatibles con nuestra realidad de vida. Si realmente queremos avanzar más en nuestra vida, en nuestra experiencia de oración, que en definitiva es avanzar más hacia esa intimidad, a esa relación de amor con nuestro Dios, como todas las cosas de esta vida, implica definir ciertos tiempos que necesitamos y ciertos momentos. Fíjense que cualquier actividad que querramos encarar en nuestra vida implica, pongamos, practicar un deporte, aprender algún tipo de actividad artística, estudiar, necesariamente no lo hacemos así como viene. Implica, primero, disponer de una cierta cantidad de tiempo y ordenarlo en función de ciertas actividades, ciertos días, ciertos horarios. Si no, es muy difícil lograrlo. Bueno, con la oración pasa lo mismo y es la experiencia de muchísima gente que ha ido tratando de crecer y avanzar en una vida de oración. Porque Si dejamos que la oración, tenerla solamente cuando podamos o cuando surjan las ganas, vamos a tener muchas dificultades. Primero, porque somos laicos, con ocupaciones, trabajos, diferentes cosas que nos llevan tiempo. No somos consagrados, que disponemos de toda nuestra vida para Dios y podemos planificar todos los momentos de oración y lo que vamos a hacer. Entonces, si no tenemos algo planificado o más o menos ordenado, dependemos primero de un montón de imponderables que pueden surgir y que surgen de hecho en nuestra vida. Problemas que surgen en un momento que tenemos que ocuparnos y que nos cambian la idea que podíamos tener. Y además estamos sujetos a nuestra voluntad humana, que es, podríamos decir, al menos débil, No siempre es fácil. Y el camino de la oración no es un camino sencillo y fácil. Todos lo creo que lo sabemos, y más cuando pretendemos avanzar más. Es un camino donde tenemos que luchar, contra nosotros mismos, contra muchos impedimentos, que cuanto más avancemos, más el enemigo nos va a poner impedimentos para que, no digo que abandonemos, pero al menos para trabarnos ese caminar. Entonces, necesitamos tener lo que denominamos un plan de vida de oración. Y sobre este tema no podemos dar una pauta así general que le sirve para todos, porque todos tenemos realidades muy diferentes en cuanto a nuestros tiempos y nuestras posibilidades. Entonces, lo que vamos a hacer es dar una serie de elementos y después, un poco cada uno, viendo nuestra propia realidad, nuestros deseos y demás, es como que tendremos que armar ese plan de oración. Y no solo armarlo, sino intentar cumplirlo y vivirlo. El primer punto a definir para cualquier plan, y en este caso de oración, es definir el tiempo, por un lado, y la forma en que vamos a hacer la oración. Dice acá, hay que encontrar el tiempo dejando de lado, si es necesario, cosas menos importantes. Siempre que encaremos algo nuevo en nuestra vida y querramos ampliarlo, mejorarlo, vamos a necesitar más tiempo, un tiempo que no estábamos usando. Y probablemente implique dejar de lado ciertas cosas que estamos haciendo, buenas, lo que sea, pero tenemos que ir generando ese tiempo. Y lo mismo pasa con la oración. Sobre todo cuando, si pensamos que debería ser, o es, diríamos, la cosa más importante de nuestra vida. Como diría Jesús y le dijo a Marta, tu hermana María está haciendo lo único importante, me está escuchando, está a mis pies. Entonces, tenemos que asumir de que ciertas cosas las vamos a tener que dejar para hacernos el tiempo. Y no estamos hablando, lo vamos a ver enseguida, de grandes tiempos, por lo menos en un nicho. Después vendrá ampliarlos esos planes. Y la forma de hacerlo son dos, que en general la combinamos, la iremos combinando. En forma personal o solitaria, es muy buena la palabra solitaria porque siempre tengo una oración personal, siempre yo como persona estoy orando, aunque esté solo o con 50 personas. Pero hay autores que lo llaman oración solitaria, lo cual es correcto, estoy solo. O con otras personas de manera comunitaria. Van a ser las dos maneras diferentes en las cuales podemos armar y debemos armar nuestro plan de oración. Vamos a ver la primera, la oración personal o solitaria. Ahí tenemos que definir dos opciones. Ojo, esto en gran parte, seguramente todos ustedes lo están haciendo, esto es simplemente una ayuda como para sistematizar un poco más y como para tener un plan un poco más armado, a lo mejor del que hoy podamos tener. En la oración diaria, lo aconsejable es tener un rato por la mañana y eventualmente algún ratito también antes de acostar. Si estamos hablando, así como para decir, tengo esa oración, entre 10 y 20 minutos de tiempo. La oración diaria, podríamos decir un tiempo corto, 10, 15 minutos, hasta media hora, implica tratar de comenzar el día en la presencia de Dios. Comenzar el día donde nuestros primeros pensamientos, antes del trabajo, antes del estudio, antes de las ocupaciones que tengamos, es empezar el día con Dios y entregarle a Dios lo que vamos a hacer en ese día y tener la certeza que Él nos va a acompañar. Entonces, es como para comenzar el día. Por eso, en esa oración, bueno, hay muchas cosas. Darle gracias a Dios por ese nuevo día de vida. Nadie nos asegura que cuando nos acostemos, al otro día nos levantemos. O sea, es un día más de vida que nos regala el Señor. Entregarle nuestras peticiones, nuestra intercesión por otras personas, si es que, de hecho, las tenemos, y siempre las tenemos. Ah, vos que vas a misa, vos que vas al grupo, orá por esto, orá por lo otro, ya lo sabemos. Poner en sus manos todo lo que vamos a hacer en ese día, sobre todo cuando tengamos cosas importantes, de familia, de trabajo, entregárselas y ponerlas confiadamente en sus manos. También es bueno leer el Evangelio del día, por ejemplo, o escuchar alguno de los tantos audios que hay disponibles con alguna breve meditación. Podemos aprovechar los libritos como los 5 minutos con Dios o con el Espíritu Santo, donde hay pequeñas reflexiones para cada día. En fin, hay muchos elementos que nos ayudan a tener una oración para arrancar el día. Y, de hecho, podemos rezar Padre Nuestro, una Ave María, un Gloria. Si tenemos más tiempo, podemos rezar una decena de rosarios, podemos meditar un poco más la palabra de ese día, podemos detenernos un poco más en la oración, en las peticiones. Eso depende de cada uno. ¿Dónde lo hacemos? Lo podemos hacer en nuestra casa, antes de empezar las actividades. Si no podemos, y es más complicado, por ejemplo, y si viajamos durante el viaje, es muy común. Yo la única forma que tengo de orar a la mañana es cuando viajo. Tengo casi media hora de viaje al trabajo y la aprovecho. Primero porque estoy dormido recién cuando me despierto, muy temprano. Entre que tomo el desayuno, me baño, me visto, no me da el tiempo. Entonces después tranquilo, sé que tengo esos 25 minutos, media hora, tranquilo. Por supuesto, tampoco distraerse mucho, ¿no? Si uno va manejando, bueno, manejar, pero se puede rezar. Idealmente, si tengo la posibilidad de estar en una iglesia en un momento dado, mejor todavía. Entonces, eso sería la oración diaria, que podemos completar con una breve oración al finalizar el día, donde se aconseja hacer un pequeño examen de lo que viví durante el día, cómo viví las cosas, darle gracias a Dios por las cosas que me dio, que me regaló. Podemos hacer alguna petición y cerramos ese día. Después está la oración personal semanal. Semanal significa una o dos veces por semana, o lo que cada uno considere conveniente y le venga bien. Hablamos acá a lo mejor entre media hora y una hora, como guía, ¿no? Y en este caso, esta oración semanal, tenemos varias opciones, como dice acá. Por ejemplo, la lectura orante de la palabra, una meditación de la palabra. Tal como lo compartimos la semana pasada, poder leer la palabra y aplicar de alguna manera alguno de los métodos que vimos, sobre todo la meditación ignaciana, que es muy interesante. Hay que encontrar el momento, el tiempo necesario donde lo podamos hacer. También como opción podemos rezar el rosario. Si ya estamos acostumbrados a la práctica del rezo del rosario, es muy bueno disponer de ese tiempo para rezarlo, siempre teniendo en cuenta lo que vimos cuando hablamos de la oración vocal, no hacerlo apuradas como para terminarlo, sino tratando de prestar atención a lo que estoy diciendo. Estoy rezando a Dios, a María, hacerlo en forma tranquila, pausada, sin apuro. Por eso hay que disponer de ese tiempo. Podemos rezar un rosario en 15, 20 minutos, pero hasta dónde realmente me llegó eso como oración no lo sabemos. Entonces, por eso es disponer de ese tiempo. Y también lo que se recomienda semanalmente, cuando se pueda, una o dos veces, es la lectura de la Biblia. En este caso, no ya como meditación y oración, sino simplemente leerla. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra, si bien no es estrictamente oración en sí misma, ya lo decíamos antes, pero me va alimentando para la vida de oración, me va llevando los pensamientos hacia Dios, además de ir conociendo los diferentes libros de la Biblia. Hay muchos por ahí dando vuelta, digamos, métodos o sistemas para empezar a leer la Biblia o leerla. Yo les doy en las hojitas algunas sugerencias nada más. Estos serían un poco los aspectos que podemos hacer en forma personal a lo largo de la semana. Disponer de uno o dos encuentros y hacer lo que más nos guste, depende del tiempo que podamos tener. Y luego viene, para terminar, la oración comunitaria con otras personas. Puede ser con otras personas que conozco o no, pero en un ámbito donde se reúnen otras personas. Esto sí implica, de hecho, una programación, porque tenemos que compartir esta actividad con otras personas. Y la oración comunitaria por excelencia, y la primera, es la misa. Todos lo sabemos. Y la misa, especialmente la misa dominical, es el centro de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de oración. No hay ninguna duda. Es el encuentro con Dios, diríamos, por excelencia. La comunión con Jesús en la misa. Pero por eso es bueno aprovecharla, pero no solo la misa en sí misma, al menos la misa dominical, sino también aprovechar, por ejemplo, si todavía no tenemos la práctica del rezo rosario y podemos disponer de ese tiempo antes de la misa, en casi todos lados se reza el rosario. Entonces participar, empezar a participar a esa vivencia de la oración y de la vivencia mariana a través del rosario. También es bueno tener un tiempo, 5 o 10 minutos, al finalizar la misa, como para una acción de gracias o como para meditar algo que me ha tocado y me sigue resonando de lo que viví en esa misa. Entonces, es un momento muy fuerte y muy importante de oración. En la segunda parte del curso vamos a dedicar un día entero, una enseñanza, para profundizar cómo vivir la misa en oración, tomando todos los elementos que hemos visto de la oración. Piensen un poquito en la misa y van a encontrar todas las formas de oración. Meditación de la palabra, escucha la palabra, rezo, oración afectiva, alabanza, adoración. Vamos a encontrar de todo. Entonces, vivir la misa como una profunda oración. Tenemos en segunda instancia la adoración eucarística. En muchos lugares hay momentos, días y horarios donde hay celebraciones de adoración eucarística. Puede ser a veces guiada, digamos, con canciones, con meditaciones, con lecturas, o no. Si está guiada y tenemos el ámbito como para participar, lo hacemos. Y si no, en forma personal, frente al Señor, tenemos podemos tener nuestra adoración. De hecho, acá tenemos en la Sociedad San Juan también la posibilidad tan linda del mano a mano con Jesús, que lo puedo tener en cualquier iglesia, esté o no expuesto el Santísimo. Lo que pasa es que, bueno, estar solo, como tenemos acá, la capillita de adoración mano a mano, frente al Santísimo, es una experiencia importante, ¿no? Importante. Pero también, fíjense, esta comunidad que nos brinda. Los que tenemos, están los programas de Legatus y Galileas, por ejemplo, donde tenemos una vez por mes adoración eucarística y tenemos formación. Tenemos y participamos en esos programas los círculos en general, donde también una vez por mes nos reunimos y hacemos oración, compartimos un tema. También nos ofrece acá la Sociedad San Juan los cuartos martes por mes, de cada mes digo, que tenemos adoración eucarística y confesiones. Y cuando hay quinto martes también tenemos adoración y oraciones de sanación. O sea que estoy hablando de que este ámbito, al cual a lo mejor no todos tenemos acceso, pues, según donde vivimos, y así buscando en otras iglesias o parroquias. Y por último, tenemos la opción de oración grupal, que es la que está comentando ahora, ¿no? De Legatus, Galileas y Círculos, donde también tenemos esa oración grupal y a su vez tenemos opciones de adoración al Santísimo Sacramento. En grupo también es bueno el rezo del rosario, y el grupo puede ser mi familia a lo mejor, mi esposa, alguno de mis hijos, alguien de la familia, ¿eh? Esa es una oración muy fuerte, ¿eh? Da muchos frutos espirituales y nos ayuda a acercarnos a esa devoción mariana, como decíamos antes. Entonces, estos son elementos que cada uno de nosotros tenemos que ir tomándolos y en función de nuestros tiempos, de nuestras posibilidades para acceder a oraciones comunitarias, ir armando nuestro plan de oración. Y acá, como para terminar, un par de consejos prácticos muy importantes. Es bueno no comenzar con algo muy ambicioso. Voy a hacer 40 cosas y después no las hago, ¿eh? Lo bueno es partir de lo que hoy estemos viviendo. No importa, algo estamos haciendo de oración, estamos participando en actividades grupales. Entonces, esa es la base. A eso lo ordeno un poquito y le puedo agregar algunos tiempos más en función de algunas de las posibilidades que vimos, sobre todo teniendo en cuenta, yo diría, las ideas, los deseos que han ido surgiendo en los que hicimos este curso de oración, que nos ha despertado como deseo, como inquietud, ¿eh? La meditación de la palabra, más oración, más adoración al Santísimo, no sé, eso depende de lo que cada uno sienta. Entonces, lo que hoy estemos haciendo, agregarle alguna de las cosas que más siento que han surgido a lo largo de este curso y empezar a armar ese primer plan de vida de oración. No es un plan de oración, es un plan de vida de oración. Fíjense que estamos diciendo algo importante. Estamos buscando avanzar en una vida de oración, con la importancia que significa esa vida de diálogo íntimo con nuestro Dios. Yo les puse una frase que me salió y me gustó bastante, ahí en las hojitas. Pongo que siempre es mejor sentir la satisfacción de ir cumpliendo y avanzando con un plan elaborado y no vivir la frustración de no poder llevar adelante algo muy ambicioso. Entonces empecemos de a poco, no pongamos grandes metas. Después, a medida que avanzamos en una vida de oración, solo el Espíritu Santo nos va a ir llevando, nos va a ir suscitando, nos va a ir haciendo sentir el deseo de buscar más, de agregar más cosas. Eso surgirá naturalmente si realmente estamos viviendo una cierta vida de oración. Y será la perseverancia y la práctica, ¿eh?, la que nos haga ir avanzando. Y de hecho, pensemos que la vida de oración, como para cerrar un poco esta primera parte del curso, no solo nos va llevando, y es el objetivo, o uno de los objetivos principales, a ese diálogo con Dios, a vivir más profundamente la presencia de Dios en mi vida, a verla con más claridad, sino además, necesariamente, esa vivencia de la cercanía y del diálogo con Dios es una experiencia transformante, que nos va a transformar, nos debe transformar, no puede dejar de transformarnos. ¿En qué sentido? Obviamente en el buen sentido. No nos va a cambiar. Si soy papá o mamá de familia, no nos vamos a consagrar y dejar todo. Es dentro de nuestra vida, del estado de vida que hemos elegido, es empezar a vivir esa famosa transformación que dice San Pablo, del hombre viejo al hombre nuevo. ¿Eh? Mujer vieja, mujer nueva. Suena mal decir mujer vieja, pero bueno, es una forma de decirlo, ¿no? Entonces, realmente transformarnos, cambiar lo que no está bien en nosotros. No es solamente que me hago, digamos, una persona muy devota o que vivo muy profundamente mi oración y mi relación con Dios. No, eso nos transforma integralmente como personas. Y en el ámbito que vivamos, en el ámbito de nuestra familia, de nuestros trabajos, del mundo, ¿eh? Y poder ser entonces, a medida que nos vayamos transformando, creciendo en santidad, porque esa es la, es lo que realmente estamos, vamos a buscar y vamos a tratar de hacer, ser testimonio y testigos de la presencia de Dios en este mundo. No vamos a ser tan testimonio o testigo si hablamos de la palabra de Dios, si hablamos de lo que es bueno hacer y no es bueno hacer. La gente en general le huye a esas cosas, pero sí vamos a hacer testimonio con nuestra vida, con lo que podamos mostrar de una vida que es un poco diferente o pues, intenta ser un poco diferente a lo que el mundo vive y ofrece. Así que entonces, hasta aquí hemos llegado a esta parte y vamos ahora a sumergirnos, a embullirnos en la oración afectiva aquí en la presencia del Señor.